De pasiones y conocimiento, una excelsa filosofía, y todo se resuelve en una ecuación tan sencilla. Ahí dice ahí de honrar, de oírnos.